Hola, ¿qué tal? Soy Margot Tomé, de artísticaparapadres.com. Bienvenido a este podcast, Gimnasia Artística para Padres, un programa dedicado a la gimnasia artística, categoría masculina y femenina, y enfocado a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. Lo primero que tengo que decirte, y que he aprendido después de ya 7 años de mamá de gimnastas, es que cuanto más sepas de la gimnasia artística, más disfrutarás la competición. Cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Y lo segundo que tengo que decirte es que nunca sabrás lo suficiente. La gimnasia está evolucionando constantemente, cambian todos los años las normas y la dificultad de los ejercicios exigidos y las exhibiciones son muy diferentes de un gimnasta a otro. Es un deporte que si lo entiendes te enganchará. Este año el club ha creado un grupo de entrenamiento de gimnasia artística para adultos y me ha apuntado. Mi ilusión desde pequeña era hacer piruetas por el aire. Puede que ahora lo llegue a conseguir. El empezar a entrenar yo gimnasia artística me pareció además una oportunidad estupenda para contaros lo que hacen nuestros hijos cuando entrenan, dificultades, errores habituales, logros y miedos, que hay muchos, a través de mi experiencia personal de inmersión en la gimnasia artística y partiendo de cero. Veremos lo que significan esas palabrejas que dicen nuestros niños cuando hablan de los aparatos o de los elementos de gimnasia, las herramientas que utilizan cuando entrenan y cómo son las progresiones que practican para acabar ejecutando un ejercicio perfecto. Quedo a tu disposición para cualquier consulta sobre este tema y me puedes contactar en artísticaparapadres.com/contactar. ¡Empecemos el episodio de hoy! Hola a todos, hoy os voy a hablar de las muñecas en gimnasia y los molinos en seta. ¿Os suena chino? No creo. Si tenéis algún hijo que hace gimnasia masculina, seguro que os empieza ya a sonar. Una cosa muy característica de la gimnasia artística es la fuerza que hay que tener en las muñecas y lo que duele en las muñecas al principio cuando empiezas a entrenar. Porque las muñecas aguantan de tu cuerpo muchas veces. Los gimnastas pues hacen muchos ejercicios que están basados en apoyarse sobre los brazos, sobre las manos y sobre las muñecas. Hemos visto muchos ejercicios que, como el pino, la rondada, bueno, que hacen falta las muñecas para apoyarte. Pero por otro lado también hacen falta las muñecas cuando nos agarramos a las paralelas. Es necesario tener fuerza en las manos, además duelen muchísimo. Los callos que se hacen los gimnastas son muy típicos, que se hacen unas ampollas que les sangran y todo. Y aunque llevan una protección, que son ¿cómo se llaman? Las calleras, esto al final les siguen saliendo callos igual. Existe hay una pomadita que tienen, vosotros si tenéis hijos que les empiezan a salir callos en las manos, hay una pomada que se llama espirulina, creo, que les cura muy bien las heridas. Bueno, pues hoy os voy a hablar del dolor de muñecas que experimentamos este lunes y por qué, a qué fue debido. Lo que hicimos fue empezar el calentamiento y empezamos a calentar muñecas. Entonces, lo que hicimos pues fue, te pones de rodillas sobre los brazos y empiezas a darle a las muñecas. Pones los hombros encima de las muñecas mirando hacia el frente y empiezas a echarte hacia adelante. Después le das la vuelta a la muñeca, te pones la mano boca arriba y también haces, bueno, vas moviendo la muñeca en distintas posiciones y la vas calentando. Todo esto lo queríamos para intentar hacer molinos en seta. La seta es un aparato que es como anterior a hacer el potro con arcos. Y entonces consta de una base redonda que tiene encima como una superficie acolchada, pero de cuero, Y entonces ahí ponen los niños las manos, porque es un aparato masculino. Ponen las manos y lo que hacen sobre las manos, van pasando las piernas alrededor de la seta, moviendo de un brazo a otro, y ellos mismos van pasando sus piernas pues entre sus brazos. La verdad es que es un ejercicio que es complicadísimo porque exige una coordinación muy grande, aparte de gran fuerza en los brazos. Para empezar a hacer este ejercicio, lo que es importante es tener muy claro que tu cuerpo tiene que estar apoyado sobre el brazo, que tienes que tener el hombro encima casi de los dedos, o sea, tienes que tener el cuerpo muy echado hacia adelante. Y además, los brazos tienen que estar muy rectos. Entonces, tienes que saber hacer un efecto péndulo. Tú vas basculando de un lado a otro del brazo para poder ir cambiando el peso de un lado a otro y poder ir moviendo las piernas en el sentido que te toque. Se parte de una posición con los cuatro brazos apoyados, perdón, apoyados los dos brazos y dos piernas. Entonces, la pierna con la que no vas a empezar, la estiras y pisas un poquito más lejos y te apoyas sobre ese brazo que has movido la pierna por completo. Se empieza a hacer medio molino o cuarto molino. Y entonces, en esa posición en que estás apoyada sobre un solo brazo, lo que tienes que hacer es juntar las dos piernas por el aire y ir girando tu cuerpo para que acabe pues haciendo medio giro, 180 grados. No sé si me pude explicar muy bien o si me podéis entender lo que quise decir. Si alguna vez habéis visto un molino, sí, por supuesto, sabéis que se empieza cuarto o medio. Los niños en las primeras exhibiciones de escolar hacen normalmente medio molino. Y parece muy fácil, os aseguro que desde las gradas no se aprecia el esfuerzo que supone este ejercicio. Lo que se hace también para empezar a calentar y para empezar a practicar el movimiento es hacer planchas. Planchas en el suelo hacia abajo y hacia arriba. Entonces, en una plancha apoyas todo tu cuerpo sobre los brazos, todo el peso sobre el brazo y curvas la espalda hacia afuera si estás mirando hacia el suelo. Para seguir practicando este ejercicio también puedes hacer planchas hacia arriba. Entonces, tú te pones con la cadera levantada y apoyado en los brazos y en los pies con los dedos estirados hacia adelante. Y entonces, a partir de aquí, lo que puedes empezar es hacer planchas girando. Vas apoyándote en un brazo, plancha, y te apoyas en el otro brazo, y vas girando, y así vas practicando la fuerza y la posición donde ves que puedes conseguir el equilibrio. Otra forma que pueden practicar este ejercicio antes de llegar a hacer el molino es coger como un patinete que tiene estilo monopatín, pero es cuadrado y tiene cuatro ruedas y están más separadas que en un monopatín. Entonces te pones con los pies encima de ese patinete, haces una plancha y entonces mueves tu cuerpo, pero solo de cintura para abajo, de un lado a otro, como un péndulo también. Y además tienes que ir soportando con los brazos todo tu peso e intentar eso, compensar con la fuerza que haces en uno de los brazos para que el patinete vuelva hacia el lado contrario. También se puede hacer un ejercicio con un TRX colgado de una barra y entonces metes los pies, haces una plancha mirando hacia abajo y empiezas a mover las piernas también desde la cintura, intentando eso, con el peso que haces o con la fuerza que haces sobre el suelo del brazo, ir controlando pues tu parte inferior del cuerpo. Esto, nosotros después de hacer todos estos ejercicios para intentar saber cómo puede ser el movimiento, porque si te pones delante de una seta no sabes ni por dónde empezar, nos fuimos a la seta. Y bueno, la verdad es que al principio fue pues como no sabes ni cómo empezar el movimiento, no te acuerdas que hay que estirar la pierna primero para un lado, no sabes muy bien para qué lado debes girar, y eso también depende de tu lateralidad. O sea, si tú normalmente tienes un sitio para donde giras mejor, eso lo puedes ver pues hacia donde haces la voltereta lateral. Ese es tu lado bueno, por donde te sale más fácil. Y bueno, nosotros empezamos a hacer un cuarto y después, pues sí, alguno llegó a hacer medio. Yo desde luego no pasé del cuarto. El remate del ejercicio, que fue lo más divertido de todo, fue que en el gimnasio tienen un cubo, lo tienen colgado de como del techo. Entonces tú te pones en el cubo, con los pies en el cubo, y pones las manos en la seta, y entonces a partir de ahí, pues intentas, como hacías antes, el movimiento del tren inferior para pendular, pues haces lo mismo, pero intentando siempre ir hacia el mismo lado, tal que cuando tienes que pasar las piernas, tienes que levantar el brazo para que pasen las piernas y volverlo a apoyar inmediatamente. Yo no sé si iba con los ojos cerrados o no sé, yo no entendía ni en qué lado estaba de la seta. Iba con ayuda y la verdad es que experimenté mi primera caída en potro con arcos. Esto es todo lo que os quería contar. Quiero transmitir la dificultad del ejercicio, sobre todo cuando no se tiene ni idea, y que hay que valorar muchísimo lo que hacen los gimnastas en el potro con arcos, porque si la seta es tan complicada, no quiero ni pensar lo que viene después. Muchas gracias, amigos, por haberme escuchado. Os espero en el próximo programa y recordad que me podéis encontrar en artísticaparapadres.com. Mi nombre es Margot Tomé y allí podéis contactar y preguntarme lo que queráis de gimnasia artística, que intentaré contestar vuestras dudas. Hasta el próximo programa.